La motivación laboral se puede incrementar mejorando las condiciones higiénicas, el contexto laboral y todo lo que pueda generar una insatisfacción en el trabajo. Una de las estrategias sería la adecuación de la persona a su puesto de trabajo, ya que muchas veces hay trabajadores que se encuentran en sitios donde no debería estar ejerciendo unas tareas para las que no está preparado. Esto puede ocasionar una desmotivación grave en la persona, tanto para esta como para su entorno. Pero si la persona se encuentra con los conocimientos, las habilidades y la experiencia suficientes para desarrollar ese puesto de trabajo, esta se mantendrá motivada e interesada en el mismo. Otra de las técnicas es la participación. No solamente limitar a la persona a su puesto de trabajo o a sus tareas, también es necesario que participen dentro del proceso general y más global. Este fraccionamiento o especialización acentúa que puede perjudicar a la motivación laboral, ya que el trabajador se limita a desarrollar una actividad mecánica y rutinaria, sin participar en la planificación y el diseño de tareas. Los trabajadores deben participar tanto en la teoría como en la práctica. De esta forma pueden conocer mejor su trabajo. Por lo tanto, si ellos tienen suficiente ámbito de competencia, confianza, esto permite que aumente la motivación y pueden proponer ideas y mejorar los cambios dentro de la empresa. También es importante el reconocimiento. El reconocimiento consiste en evaluar los resultados de la conducta laboral y proporcionar la información obtenida al trabajador, algo que supone un importante factor motivador. Esto puede ayudar a incrementar la conducta positiva dentro de la empresa y lograr que en el trabajador se genere una satisfacción laboral y personal. Finalmente, otra de las técnicas es el establecimiento de objetivos. Saber cuáles son las metas exactamente y cuál es la dirección a seguir y qué propósitos puede mover la empresa. Esto puede ser algo básico para el trabajador para que éste no se sienta perdido sin saber por qué realiza el trabajo. La técnica de establecimiento de objetivos consiste en seguir periódicamente los objetivos para lograr en un plazo determinado, que sea algo que comprometa y motive tanto a los trabajadores como al resto de los empleados y el personal de la gerencia.